Evidentemente, el tener una inflación de más del 100% hace que muchas veces la ley de alquileres que está en vigencia sea de aplicación difícil, es decir, no hay ninguna ley, ni la mejor que imaginemos, que pueda resolver el tema de una inflación tan alta para que los que alquilan y los que tienen que alquilar lleguen a un punto en el que los dos estén conformes. Pero está claro que es la mejor ley posible. Una ley que simplemente garantiza que se puedan discutir los contratos en periodos razonables, como para que un hogar pueda prever cuál es digamos, la situación que va a afrontar. Por eso se plantean 3 años. Y por otro lado, una ecuación que es la más justa que se puede imaginar. Una ecuación que consiste en promediar salarios e inflación para actualizar los alquileres. La oposición se quiere hacer cargo del lobby de sectores poderosos que están en el negocio inmobiliario y que lo que quieren es una especie de indexación con cláusula gatillo. Así como cuando nosotros pedimos cláusula gatillo y nos dicen que no porque es inflacionario, ahora la oposición quiere darle una cláusula gatillo para reajustar los alquileres en periodos muy cortos al sector que forma parte del negocio inmobiliario. Y creo que, bueno, van a intentar una puesta en escena que lo va a terminar beneficiando a Milei, porque Milei viene con una propuesta que supera en salvajismo a la de la propia oposición, que es directamente eliminar la ley, que no haya ley, Claro. que las cosas se arreglen entre el que alquila y las inmobiliarias, y todos sabemos que eso es poner al zorro dentro del gallinero.